comentábamos en el sumario de contenidos, en la jornada de hoy inauguramos la semana, pues un miércoles, así que los contenidos habituales de los miércoles nos llevan que hay que hablarles de salud. Lo hacemos nosotros a mitad de semana con Antonio Rodríguez Carrión, hoy a comienzo de semana. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues comienza la semana un miércoles, algo bueno porque el descanso ya lo traemos, ¿no? Y comienza de todas maneras, para Antonio, muy, muy activa. Nosotros más tranquilitos, pero por lo que sé, Antonio ha estado esta mañana bastante activo atendiendo a los distintos medios y, bueno, pues sobre todo, además, también atendiendo a los responsables de ese proyecto en el que está inmersa la Escuela de Salud como finalista dentro del concurso de iniciativas de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Recuerden que ese tercer concurso de iniciativa, denominado las mejores intervenciones de alfabetización en salud, pues la Escuela de Salud fue galardonada a través de la plataforma del observatorio en esa categoría en concreto. Reconocido ese trabajo, ¿no?, como finalista. Y bueno, pues se estaba pendiente, ¿no?, de conocer en el ámbito tecnológico si se pasa o no se pasa, pendiente además también de esa criba, ¿no?, que se iba a hacer. Y hoy, esta misma mañana, pues ha mantenido un encuentro para conocer más detalles. Efectivamente, esta mañana sobre las 6:30 o por ahí, vi un correo electrónico. Bueno, yo es que me levanté muy temprano, como ya saben, no te asustes. Vi un correo electrónico de Granada, en donde se nos decía que hoy a las 10 habría una reunión informática sobre online para tratar el tema sobre la tercera jornada virtual de iniciativa en alfabetización en salud. Uh-huh. Y donde se iba a dar a conocer esta tarde los premios, en este caso de innovación telemática, para aquellas personas que habían pasado la final. Como ya comentamos la semana pasada, el Observatorio de Salud y Escuela de Salud, o especialistas ya, había quedado finalista a nivel nacional y esta tarde pues se celebrará el tema de los premios. Para nosotros, como ya comentamos, es un premio haber llegado a la final. Es algo en donde participan hospitales universitarios de toda España, de muy reconocidos de Cataluña, el País Vasco y las Canarias, en fin, de muchos sitios, y haber quedado finalistas, pues para nosotros ya es un auténtico premio. Así que, independientemente del resultado de esta tarde, ya digo, donde participan universidades, hospitales y demás, para nosotros es una gran satisfacción. Y en este sentido, recordar lo que decíamos la semana pasada, que este es un premio de llegar a final que en gran parte se debe a la ciudadanía de Ubrique y de, en fin, de otros locales, pero especialmente de Ubrique, que ha participado en todas las actividades que está hecho por la Escuela de Salud y fundamentalmente también los medios de comunicación, donde Radio Ubrique tiene un papel primordial en la difusión de todas nuestras actividades y en realizar actividades como esta que estamos ahora mismo exponiendo. Así que muchas gracias a todos, y que es un premio, ya digo, de llegar a la final, compartido con todas las entidades de Ubrique, el Ayuntamiento, Radio Ubrique y todos los medios de difusión que nos apoyan continuamente. Uh-huh. Oye, ¿cuándo se da a conocer entonces? Si se pasa, sí, o no se pasa, si se final. Si... A las cuatro de la tarde. Uh-huh. Tenemos que exponer cada colectivo, cada entidad que ha pasado a la final, tiene que exponer durante 8 minutos en qué consiste el proyecto, en qué todas las actividades, en fin. Ya antes se mandó por escrito, pero ahora hay que exponerlo públicamente ante un jurado formado por catedráticos y profesores y eminencias, y entonces se expone. Después hay un turno de preguntas que se le pueden hacer a los participantes por parte del jurado, y ellos ya dictaminan entonces lo que estimen oportuno. Yo no sé si eso estará a nivel público general. A nosotros nos han mandado un enlace para el seminario, para introducirnos en el Zoom, donde, uh-huh, pone que es exclusivamente para usted. No sé si habrá otro enlace que, sí, será público, no tengo ni idea. No, pero por lo pronto, en fin, ya veremos a comunicar. En este aspecto te voy a decir que el webmaster, que es el alma mater de todo este, uh-huh, trabajo que se ha presentado a esta jornada virtual, es Manuel Ramírez Ordóñez, que realmente yo pongo el texto, pero él que pone toda la parte técnica, es decir, que todos los méritos de él, de Manuel Ramírez Ordóñez, y que además, como colofón a la exposición que yo voy a poner esta tarde, les pondré en unos 4 o 5 minutos, pondremos un vídeo que ha elaborado Manuel Ramírez Ordóñez, precioso, que ya daremos a conocer por las redes sociales, con un resumen de estas actividades. No hay más tiempo y tenía que ser resumido en 2 minutos, podría haber sido muchas horas, pero que en vídeo a mí me ha encantado. Así que ya cuando pase este concurso esta tarde, pues ya lo daremos a conocer para que toda aquella persona que quiera intervenir, ya digo, dura 2 minutos, pero no tiene desperdicio ni un solo segundo. Bueno, pues estaremos también pendientes de ese resultado, ¿no? Y de conocer cómo va avanzando esta convocatoria, concurso de iniciativas a las mejores intervenciones de alfabetización en salud, en este caso la categoría de ámbito tecnológico es la que ha resultado finalista, la Escuela de Salud a través del Observatorio de Salud Especialista ya. Bueno, Antonio, esto por un lado, pero vamos a hablar de distintos temas en el día de hoy. Vamos a entrar en materia haciendo este espacio como hacemos cada miércoles, por el que ha sido uno de los aspectos por lo que ha sido premiado, no reconocido. Y vamos a hablar, pues, por ejemplo, de actualidad. Vamos a hacer referencia. La actualidad durante estos últimos meses ha estado copada por todo lo relacionado con el coronavirus. Muy pocas veces hemos tenido oportunidad de hablar de otras cuestiones, ¿no? En materia de información de salud. Y, bueno, pues hoy también, ¿no? Vamos a hablar sobre los primeros test rápidos de anticuerpo que llegan a la farmacia y que, bueno, pues necesitan receta. Vamos con esa noticia, ¿no? Si te parece, para comenzar. Sí, sí, redundando lo que tú has dicho, Rocío, efectivamente, parece ser que las noticias sanitarias desde hace muchos meses son solamente alrededor del coronavirus, como si no hubiera otra cosa. Ya hemos recordado varias veces que hay muchas enfermedades que están empeorando, mucha situación, debido a que el coronavirus se lleva todas las noticias. Pero es que es lo que hay porque afecta tantas personas en todo el mundo y en tantos factores como la economía, el trabajo y sobre todo la salud, que no hay más remedio. Respecto a lo de que los test de coronavirus ya están disponibles en muchas farmacias, hay que decir que efectivamente esto es un modo de averiguar cómo está la incidencia de esta enfermedad, pero que no sirve, sirve para saber quién ha pasado la enfermedad o quién ha tenido contacto con el coronavirus, pero no sirve para decirnos si en este momento somos infecciosos o no, si somos personas que tenemos el virus de forma asintomática, sin síntomas, o personas que tenemos la posibilidad de ser infectantes porque tenemos algún síntoma parecido al resfriado, a la gripe. Para eso no sirve. Sirve solamente para saber si hemos estado en contacto con el virus y si hemos creado defensas contra él. Hay una parte que es un anticuerpo, el anticuerpo llamado M, que nos puede decir que todavía que tenemos infección por el virus y podemos ser infectantes. Si quieres te aclara un poquito, sí, en qué consiste esto, que, y que eso sí lo da en la farmacia. Venga, pues vamos con ello, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Bueno, como hemos comentado, el test que venden en la farmacia nos dice si tenemos anticuerpos contra el virus. Si tenemos anticuerpos, es que hemos creado defensas. Pero hay dos tipos de defensas. Unas defensas que aparecen a los pocos días, en los primeros días de haber estado en contacto con el virus, y estamos ya creando defensas y tenemos el virus y podemos infectar. Y hay un tipo de defensas que es la que se llama inmunoglobulina G, como la G de Gerona, inmunoglobulina G, que nos dice que ya hemos pasado el virus y que ya tenemos defensa y que ya no nos vamos a contagiar. Pero hay que tener ojo, porque una persona que haya pasado la enfermedad puede contagiar a otra. Es decir, ella no va a coger la enfermedad, pero sí puede contagiar. Y alguien puede decir, sí, bueno, ¿esto cómo puede ser? Esto no cuadra. Si una persona ya ha pasado la enfermedad, ¿cómo es que va a contagiar a otra? Pues ahí los estudios recientes nos dicen que aquella persona que ha pasado la enfermedad puede decir que está como vacunada, está vacunada. Y es igual que cuando nos pongamos la vacuna ahora. No sabemos exactamente cuántos meses o cuántos años, pero ya está vacunado durante un tiempo. Dice, ¿y cómo es que puede infectar? Pues sí, se ha visto que en la mucosa de la nariz, es decir, en la piel que tenemos dentro de la nariz, pues el virus se puede multiplicar. alguien no lo puede pegar en una conversación, estamos hablando con alguien cercana, sin mascarilla, en fin, o hemos llevado los dedos a la nariz porque están contaminados de otra cosa, y no hemos, el virus entra por la nariz. Y la nariz se replica, se reproduce. No nos va a producir la enfermedad porque ya la hemos pasado antes o no hemos vacunado, pero el virus está ahí. Y entonces, al hablar, al respirar, al soltar el aire por la nariz, el virus sale. A nosotros no nos va a provocar la enfermedad porque, ya digo, estamos vacunados y hemos creado defensas. O hemos pasado la enfermedad y tenemos defensa. Pero vamos a soltarlo porque el virus sigue en la nariz. Por tanto, la persona que está vacunada o que ha pasado la enfermedad tiene que llevar mascarilla. No tanto para contraer la enfermedad, el virus, que lo puede contraer y quedarse en la nariz, como que lo puede expulsar a otra. Entonces, las farmacias lo que nos van a dar es que podemos decir que tenemos defensa contra el virus, pero que podemos contagiar a otra persona en el caso de que tengamos el virus en la nariz. Si no se me explicaba, es un poco enrevesado todo esto, pero es que son ideas que hay que tener muy claras. De todas maneras, lo que sí hay que tener en cuenta quizás y aclarar, ¿no?, que estos test rápidos de anticuerpos que llegan a la farmacia no te sirve para después ir a tu médico y decir, oye, mira, que tengo o que no tengo, ¿no? Todos los procesos que hay que seguir, pues tiene que ser precisamente desde las autoridades sanitarias los que te indiquen, pues te tienes que hacer la PCR, o te tienes que hacer el test, o te tienes que hacer aquello. Lo que tú te hagas por libre, pues no cuenta, ¿no? No forma parte de ese rango, a la hora de seguir los procedimientos. Efectivamente. Es decir, para ir a la farmacia y que te den el test, comprar el test, hace falta receta médica. ¿Qué significa? Que tienes que ir al centro de salud o tienes que ir a un médico privado, en fin, o a un centro sanitario, y un médico te tiene que hacer la receta. No te la pueden dar sin receta. ¿Por qué? Porque después también hace falta, primero porque hay que llevar un control, y hace falta después que los resultados te lo interprete un personal sanitario, te lo interprete el médico o una persona que esté cualificada para ello, porque el resultado del test puede dar lugar a confusión en personas que no sean profesionales. Así que te lo tiene que recetar un médico y lo tiene que interpretar después un médico. Y si una persona lo interpreta porque dice, bueno, tengo inmunoglobulina G o anticuerpo G y ya le indica que estoy vacunado, pues eso hay que declararlo a sanidad. Es decir, los resultados de las pruebas tienen que comunicarse a sanidad, a epidemiología. Así que no es como ir a comprar una tirita y me la pongo en mi casa. No. Tú vas a comprarte, te lo tienes que haber prescrito antes un médico y después el resultado te lo tienes que valorar también un personal sanitario. Entonces, Antonio, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ¿para qué serviría? O sea, ¿bajo qué circunstancia voy a mi médico y le digo quiero que me recete, que me prescriban para hacerme un test de anticuerpo en la farmacia? ¿Bajo qué circunstancias? Exactamente, por ejemplo, en la seguridad social, el problema se plantea de que una persona a su médico de cabecera de la seguridad social dice, yo he tenido un resfriado hace un mes o dos meses, pero yo no sé si aquello era un resfriado, si aquello era el COVID, aquello que era, y yo estoy en contacto con mi madre que la estoy cuidando. Hombre, yo llevo mascarilla, pero la puede contagiar. O una persona dice, bueno, yo estoy cuidando a personas mayores en sus casas, alguna de ellas puede tener el COVID, porque a mí no se refiere a lo que sea, me puede contaminar a mí si yo estuviera ya vacunado, porque yo tuve un resfriado hace un mes, a lo mejor no me lo pega. Bueno, todas esas cosas es más que nada para... Realmente hay un artículo que ha salido hoy en la prensa donde un médico, presidente de una asociación de médicos de España, dice que no le da mucho recorrido a esto, a estas pruebas que se ven en la farmacia. No le da mucho recorrido porque han quedado ante tantas preguntas, tantas dudas, y dice realmente, ¿para qué sirve? Sirve para saber si tú lo has pasado. Claro. Y ya está. Pero no te dice que si tú ahí a ver a tu padre, se lo puedes pegar o no. Exacto. Eso no te lo dice, es que se lo puedes pegar. Porque aunque te dice, uy, si lo he pasado, como ya decimos antes, se lo puedes pegar porque el microbio puede estar en tu nariz, aunque tú no tengas la enfermedad. Y tienes que llevar mascarilla, es decir, que la precaución hay que llevarla de todas maneras. No te exime de contagiar, ¿no? No te el hecho de que ese test que tú te hagas en la farmacia bajo prescripción médica no te exime después de andar libremente, ¿no? Como quien dice, ¿no? Exactamente. Es decir, tú estás tranquilo a lo mejor de que tú no lo vas a pillar y te va a provocar enfermedad, pero tú sí la vas a poder transmitir porque el microbio está en tu nariz. Aunque a ti ese microbio en tu nariz no te haga efecto, pero cuando sale de tu nariz le puede hacer efecto a tu padre que es diabético, o a tu madre que ya es mayor, o a tu cuñado, o a tu vecino, o al que sea. Por tanto, las medidas de distancia social, de lavado de manos, porque si tú a lo mejor te pica la nariz y te metes el dedo para rascarte, ese dedo está contaminado, si es que tuviera el coronavirus. Dice, es que estoy vacunado. No, pero eso no tiene nada que ver. Mm. Usted está vacunado y tiene defensas, pero usted se lo puede pegar a otro, porque a lo mejor microbios están en su nariz, aunque a usted no le haga efecto. Entonces, ahora que vienen las Navidades, la visita a tu padre, a tu abuelo, hay que ser con la medida de precaución recomendada hasta ahora. Y después, cuando nos vacunemos, cuando llegue la vacuna a España y empiecen a vacunarse, hay que seguir con las mismas medidas de precaución. Es decir, que muchas veces interpreta uno las cosas un poco así, a la ligera, entre comillas, porque hemos escuchado en televisión, no hemos prestado atención a la letra pequeña, y la letra pequeña tiene mucho que decir. Claro. Bueno, hablando de vacunas, hoy hemos visto la prensa, hemos podido ver todo, ¿no? La señora de, creo que era 94, ¿no? 94 años lo que tenía, Margaret Cunan se llama, y ha sido la primera mujer vacunada, primera persona vacunada en Reino Unido, con la vacuna de Pfizer. Y bueno, pues las vacunas es otro de los temas de los que también teníamos que hablar, ¿no? Hoy en la Escuela de Salud, dentro del ámbito de las noticias sanitarias, porque se confirma sobre todo esa seguridad y la eficacia de vacunas como la de Pfizer. Bueno, la Shakespeare creo que también es otro de los primeros que se ha vacunado, ¿no? William Shakespeare, ¿no? Dijeron, sí, creo que ella broma, pero en fin, no broma, es decir, es que un señor que se llama así, como el célebre escritor, ¿no? Que creo que esta señora y este señor, con 80 años, son los dos primeros que se han vacunado, William Shakespeare y esta señora. La noticia solo se recoge la imagen de la señora, que además da la vuelta al mundo, ¿no? La imagen de ella, aplaudida, ¿no? Por el personal sanitario y demás. Sí. Y bueno, pues por la edad de 90 años tiene la mujer. Sí. Pues esta es la primera señora y William Shakespeare fue el segundo, y efectivamente, como dice Rocío, las autoridades norteamericanas confirman la seguridad y la eficacia en la vacuna anti-COVID de Pfizer y de BioNTech. Es decir, que ya los pasos que tienen que seguir estas vacunas son muy cortitos ya, y esperemos que se añadan a la que ya existe en Inglaterra y que ya está empezando a funcionar. Parece ser que en Rusia también hay otra vacuna, que es la Sputnik, que empezaron también a vacunar, y esperemos que todas tengan gran eficacia y que este sea el principio del fin de este dolor de cabeza que nos lleva dando el dichoso coronavirus desde hace varios meses, ¿no? Casi un año ya. Así que, efectivamente, las vacunas ya están a la vuelta de la esquina. Pronto esperemos que empiecen en España y en Inglaterra. En Reino Unido ha empezado con las personas mayores de 80 años. Después vienen los sanitarios y después seguirán, pues en fin, los demás grupos de riesgo que están en la lista. Y realmente es un poco como se hará aquí, ¿no? Aquí se anunciaba en su día todo ese protocolo, ese plan de vacunación contra el coronavirus a nivel de estatal, y bueno, pues se indicaba también que se iba a establecer grupos de poblacionales en función a distintos criterios, cuatro criterios creo que eran, y bueno, pues también primero se iba a vacunar así, ¿no? De esa manera, a residencia, a los ancianos de la residencia, a los sanitarios, eran los primeros grupos poblacionales a los que se iba a vacunar, ¿no? Sí, y recordar que, como ya hemos comentado otros años respecto a la gripe, que el hecho de ponerse la inyección de la gripe, o en este caso de la COVID, no significa que ya estemos inmediatamente con defensas. Se necesita, en el caso de la COVID, como todos hemos escuchado, que haya dos dosis, y que la primera dosis se pone, empieza el cuerpo a fabricar defensas, y a las tres semanas, decía, los 21 días se pone una segunda dosis, y hasta que no pasa una segunda semana de esta segunda dosis, no aparecen ya suficientes defensas para decir que este tiene el 90 y tanto, el 94, el 95% de casos con defensa, ¿no? Es decir, que la vacuna no es como tomarse un paracetamol o una pastilla para el dolor y al menos a la media hora ya tiene uno el alivio. No, no, aquí hace falta, ya digo, un mes para decir que ya la vacuna es efectiva en aquellas personas que sea efectiva, que es el 95%. Es decir, que cuando nos pongamos la vacuna hay que seguir con la protección, pero que la protección hay que seguirla durante muchos meses más, aunque te ponga la vacuna, y nos recordemos, la mascarilla, la distancia, porque a pesar de la vacuna podemos seguir infectando a otras personas, ¿eh? Bueno, de todas maneras ahí está, ¿no? Ya Reino Unido ha empezado a vacunar y es un poco como la luz, ¿no? Que se ve de cara al futuro, pero en precaución, ¿no? Esto siempre se está diciendo. El hábito, coger el hábito y ya está, eso es lo que hay. Bueno, más cuestiones dentro del ámbito de noticias relacionadas con la salud que se han publicado recientemente, y aquí hay una que nos has enviado, en la que, bueno, pues destaca un brote de una enfermedad que no se conoce y que afecta a cientos de personas en una ciudad del sur de India. Es otra de las informaciones que también quería señalar, ¿no? Sí, porque fue precisamente hace un año ahora, fue a primero de enero de este año, cuando decíamos lo mismo, pero de una enfermedad misteriosa que afectaba en China, y parece ser que en Wuhan, y tenía un título parecido, ¿no? Pero en vez de ser en la India, era en China. Y después resultó que esta enfermedad misteriosa que provocaba neumonía, que provocaba en algunas personas, y en fin, que había pocos casos, después resultó que se ha llamado el COVID, la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Es decir, en este caso concreto de la India, el titular es muy parecido, pero aquí parece ser que no hay infección de ningún microbio, sino que parece que estas personas, en los análisis de sangre, tenían altas cantidades de plomo y níquel. Pero, sin embargo, el pánico en muchas personas ha surgido, porque allí en la India, porque muchos piensan que esto puede ser otra infección, si no como el COVID, parecida, en fin. Es para que veamos cómo puede llegar un momento la neurosis, en fin, ante situaciones desconocidas, ¿no? Es decir, como una intoxicación por plomo y níquel, que es lo que parece hasta ahora, que es lo que parece, que es la causa, pues puede dar lugar a situaciones ya un poco paranoicas, ¿no? En el caso de situaciones como estamos ahora en la epidemia de COVID. Claro, es que me recuerdo a la película famosa del Ébola, una película que, en fin, no se habrán visto en televisión hace ya de muchos años, algo parecido al COVID, pero fue con el Ébola, ¿no? La que se dio. Pues ahora estamos con otra en la India. Esperemos que esto quede solamente en una intoxicación. Claro, de este brote había unas 300 personas afectadas, ¿no? De esa enfermedad que se desconoce, pero que no se transmite de persona a persona, no es contagiosa, por tanto. Pero sí que es verdad que sobre la pandemia de la COVID-19, pues India es el tercero en número de casos, ¿no? Y bueno, pues ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de infectados, con casi 10 millones de casos, y este estado en concreto sería el tercero en número de casos, con más de 800.000 infectados, esta zona en particular donde se ha visto esa otra enfermedad, ¿no? Entonces, claro, pues es en cierto modo el lógica, ¿no? Esa histeria también. Claro, es que ya uno no se fía. Es decir, entre el ébola que hubo hace pocos años y ahora el COVID, bueno, y anteriormente hubo otros brotes de infecciones respiratorias del SARS, pues ya nadie se fía. Es decir, ya, y además, sabiendo que hay laboratorios a nivel mundial donde se manipulan virus muy peligrosos, o bacterias o microbios muy peligrosos, y si a veces se escapa alguno, y la liamos, ¿no? Tenemos otro COVID dentro de unos años. Ya es que esto, la verdad, la situación esta, que nunca se había vivido antes así a nivel mundial, debido fundamentalmente a los medios de comunicación, porque grandes pandemias de cólera, de peste, ha habido durante toda la humanidad, pero se han quedado circunscritas a ciertas áreas, a ciertas zonas. En estos casos, con los medios de comunicación, que ha afectado de esta forma a todo el mundo, pues ya nadie se fía, ¿no?, ante cualquier caso de que varias personas se pongan enfermas. Así que ponemos esta noticia, ¿no?, porque para que veamos cómo repercute ya en el colectivo cualquier brote que aparezca de cualquier cosa. Así que, la parte psíquica o mental del COVID o de la COVID es muy importante. Sí. Es decir, no solamente como neurosis a nivel mundial ante posibles pandemias, sino ya después el problema psicológico que ha tenido las personas que llevan confinadas tanto tiempo, que llevan sin poder salir a pasear, que están en residencia de mayores, en fin, una situación psicológica que más adelante cualquier día comentaremos. Claro, de luego que sí. Bueno, vamos con el tema de hoy. Nos va a traer los sabañones, un tema este que hemos hablado en otras ocasiones y además aprovechando que llega el frío, ¿no? Claro, porque es que ahora con estos días de frío que llevamos, pues más de uno va a empezar a temblar. Hombre, temblar entre comillas no es grave, pero sabiendo que es propensa a que aparezcan los dichosos sabañones, ¿no? Como sabemos, en fin, las personas ya de cierta edad saben de qué son los sabañones, o porque lo han sufrido, o porque lo han visto en algún allegado. Pero alguna persona joven, pues al menos no lo saben, y entonces recordaremos que el sabañón es una lesión que aparece en la piel y que está originada por un trastorno de la circulación. Y que aparecen ciertas personas, bastantes personas, porque son muy sensibles al frío, son muy sensibles, y entonces pues aparecen una serie de lesiones en los pies, las manos, en las partes descubiertas del cuerpo, en los tobillos también, en las mejillas, en la nariz, en la oreja, una serie de lesiones en la piel que no son graves, pero que son muy molestas y que, en fin, que da mucho dolor de cabeza en algunas personas. Uh-huh. Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no? Con por qué se produce y bueno, pues cómo se manifiesta, ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlo? Bueno, se produce porque el frío provoca que los vasos sanguíneos, es decir, esos vasos, esos tubitos por donde va la sangre, pues en algunas personas son muy sensibles y entonces se cierran, se contraen y entonces se estrechan. Estos vasos sanguíneos se estrechan y dificultan que pase la sangre. Este paso de la sangre queda dificultado y ello tiene una manifestación en que los vasos sanguíneos más finos se dilatan, es decir, los más gruesos se contraen, pero los más finitos se dilatan, y ello provoca que aparezcan unos abultamientos en forma de placas, como unas placas, ¿no?, de color rojo-violeta, en los dedos de las manos. La piel se pone muy gruesa. También puede aparecer en la mejilla, en la nariz, en la oreja, hay sabañones también, en los tobillos, hasta los dedos de los pies aparecen los sabañones. Y estos abultamientos pican, a veces duelen, y a veces también se abren como ampollas y aparecen como grietas. Suelen durar, estos sabañones, estos abultamientos suelen durar 2 o 3 semanas, pero pueden reaparecer, pueden ocurrir varios brotes durante el invierno. Lo normal es que con los años desaparezcan espontáneamente la gente joven, pero hay veces que no, hay veces que durante toda la vida pues hay personas que cuando llegan el frío sufren estos sabañones, los cuales se favorecen por la humedad, por la edad, más frecuente en los jóvenes, pero en fin, también puede aparecer en personas mayores, de novo, que se llama, es decir, personas que de joven no han tenido sabañones ni de maduro y cuando llegan a cierta edad pues aparecen los sabañones, y dice, si yo nunca he tenido sabañones, pues aquí hay que sospechar que puede tener algún problema de sangre. Tendría su médico le hará una análisis de sangre y va a ver si hay un problema de la sangre. Es más frecuente los sabañones en mujeres, aunque también puede aparecer, por supuesto, en los hombres. Hay predisposición familiar, normalmente hay personas de la misma familia que también lo tienen. Profesiones que trabajan en ambiente frío, como que trabajan en cámaras frigoríficas, y personas que tienen algunas enfermedades que favorecen esa aparición de sabañones, como pueden ser el lupus o la anorexia nerviosa. Estos son los factores que favorecen su aparición. Claro. El diagnóstico, imaginamos que, bueno, pues es sencillo, ¿no? Sobre todo si la persona lo padece de un año para otro. Y bueno, pues llega mediante la anamnesis, ¿no? Efectivamente. La anamnesis, que como hemos recordado, es las preguntas que el médico hace al paciente, eso se llama anamnesis, se le pregunta por su edad, ve el sexo, analiza los síntomas que le cuenta el paciente y su posible relación con el frío, si es una persona que está frecuentemente en contacto con cosas frías, y después la explora, ¿no? Le ve las lesiones de la piel y ve el aspecto que tienen. Eso ya, el aspecto y más o menos su sensibilidad al frío, que le aparece todos los años por la misma época, pues da prácticamente el diagnóstico. De todas maneras, tiene que sospechar que puede haber alguna otra enfermedad de la circulación y algunas enfermedades reumáticas o de la sangre que pueden asociarse, ¿eh? Hay veces que los aboñones van asociadas a enfermedades de reuma o enfermedades hematológicas que hay que descartar. Uh-huh. ¿Tratamiento? ¿Cómo se trata? Y sobre todo también, ¿cómo se previene? Sí, el tratamiento de los aboñones consiste en aplicar normalmente cremas con corticoides o ácido nicotínico o minoxidilo, son unas sustancias que se aplican en forma de crema, y también se utilizan medicamentos que lo que hacen es relajar la musculatura de los vasos sanguíneos, es decir, que abren, permiten que los vasos sanguíneos se abran, se dilaten para que la sangre pueda pasar con mayor facilidad. Son fármacos con sustancias que llevan nifedipino, felodipino, etcétera. Y si los aboñones están asociadas a alguna enfermedad de la sangre o a alguna enfermedad reumática, pues por supuesto hay que tratar esta enfermedad. La prevención es fundamentalmente abrigarse todo el cuerpo, en todo el cuerpo, no solamente las manos y los pies, que es donde están los aboñones. Es decir, hay que evitar pasar frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando siente frío en general, no está abrigado, pues hace que los vasos sanguíneos se contraigan en todo el cuerpo, y entre ellos también los de las manos, aunque estén abrigados, aunque las manos tengan guantes, si tenemos frío en el cuerpo, los vasos sanguíneos se van a contraer. Así que hay que procurar no pasar frío con ropa adecuada, con calefacción en las casas y demás. Uh-huh. Por supuesto, en verano hay personas que pueden tener aboñones cuando entran en contacto con aire frío de zonas muy frías, como pueden ser, por ejemplo, personas que están cerca de o dentro de cámaras frigoríficas. Y por supuesto también evitar coger alimentos fríos del frigorífico, contacto con agua fría, por ejemplo, los fregaderos, los lavabos, todas estas cosas, pues, además de la temperatura ambiente fría, el contacto con estas sustancias o estos elementos fríos, pues, aumentan la posibilidad de tener aboñones. Uh-huh. Hay que utilizar cremas hidratantes, porque normalmente los aboñones tienen mucha sequedad, y muy importante es no fumar. Las personas fumadoras pues tienen mayor propensión a que aparezcan los aboñones o que estos se agudicen, es decir, que tengan más síntomas, porque la nicotina del tabaco provoca que los vasos sanguíneos se contraigan y dificultan el paso de la sangre. Uh-huh. Así que la protección contra el frío, las cremas hidratantes y no fumar en aquellas personas que sean fumadoras. Uh-huh. Y vamos a hablar además también de, en este caso no es una enfermedad, sino un trastorno, y se llama la acrocianosis. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es esto? Lo que es un nombre muy raro. Es un nombre muy raro porque acrocianosis es un nombre ya rarillo de por sí, pero que realmente es fácil saber por qué le han puesto este nombre. Porque es que los científicos médicos y muchos científicos tienen la manía de poner nombres muy raros a las enfermedades y a los medicamentos y a todos los relacionados de la medicina. Pero es que es necesario poner nombres raros, porque en el vocabulario normal y corriente no hay palabras que puedan determinar exactamente estas enfermedades. Acro significa lejos, lejanos. Por ejemplo, los dedos de la mano están lejanos al resto del cuerpo, ¿no? Del tronco, ¿no? De nuestro corazón, de nuestro pecho, acro. Y ciano significa azul. Entonces significa que los más lejanos de nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, las manos, los pies, están azules. Pues en esta enfermedad lo que es un trastorno circulatorio de la circulación que se caracteriza porque las manos, la palma de las manos y los dedos de las manos y con menos frecuencia los pies, se ponen azules, es decir, mira, qué cosa más curiosa, mi hermano o yo o mi padre tiene las manos azules, los dedos de las manos azules, el resto del cuerpo normal, y eso es acrocianosis, acro, lo más distal, lo más lejano, y azul, cianos, al crocianosis, los más lejanos azul, las manos y los pies azules. ¿Esto qué es? Esto parece como los muñequitos estos que había en los dibujos animados, ¿no? Que eran de color azul. Pues bien. Los pitufos. los pitufos. Pero en este caso no son las caritas, son las manos azules. Una persona, pues es relativamente frecuente. Lo que pasa es que nadie va enseñando por las calles sus manos azules. Pero que aquí en Ubrique hay casos y no tiene importancia. Es simplemente un trastorno de la circulación que se caracteriza por este color azul, por las manos frías, frialdad en las manos, y no hay dolor, no hay dolor, salvo que haya mucho frío, salvo que haya una exposición al frío intenso, no duelen. Eso sí, se suelen acompañar de sudoración y los dedos un poquito hinchados. Si son personas con las manos azules, con el frío y sudando, que te dan la mano, ahora no porque está el COVID, pero te da la mano y está mojada, y es que sudan. Ayudan a estas personas. Es más frecuente en mujeres y normalmente se suele iniciar antes de los 20 años, gente joven. El frío no lo provoca, pero sí que lo condiciona, lo agrava, ¿no? Exactamente, es decir, que esta, no se conoce por qué se produce exactamente, pero sí se sabe que con el frío es más frecuente que aparezca. Estas personas cuando en verano, en primavera, ya no tienen estas manos azules, normalmente, a no ser que se metan en una cámara frigorífica a trabajar o algo, pero cuando hace frío, pues sí, pues aparece la mano azul y esta sudoración, que es debido a que los vasos sanguíneos, parecidos al sabañón, se contraen con el frío y no dejan pasar la sangre. Aquí no aparecen placas, aquí no aparecen grietas, solamente el color azul de las manos. Esto realmente no tiene dificultad diagnóstica, es muy fácil, el médico lo ve, las manos azules, el resto está bien, a veces ya digo, la mano sudando, que es típico de esto, ¿no? Y que es muy desagradable cuando toca un papel o algo que pone papel mojado, la mano a alguien está mojada, en fin, pero ya digo, no hay dolor ni produce lesiones en la piel. Claro, y tampoco problemas de movilidad, ¿no?, en este sentido. No tiene ningún problema mayor que este, ya digo, un trastorno, una molestia, y que se previene simplemente evitando la exposición al frío, no ponerse al frío, y además es dura toda la vida, dura toda la vida, y el pronóstico es benigno, no presenta complicaciones, solamente ya digo, la incomodidad del aspecto de las manos azules, la sudoración continua, que a veces puede necesitar un apoyo psicológico. Bueno, pues más problemas de salud relacionados con el frío que ha llegado ya. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de la enfermedad de Raynaud. No sé si se pronuncia así. Tú me lo corriges, Antonio. Bueno, yo no sé francés, pero se pronuncia Raynaud. Raynaud, pues venga. Yo estudié francés, pero se pronuncia Raynaud. Raynaud, que el nombre es Raynaud, el apellido del médico que describió esta enfermedad. Por eso la bautizaron con este nombre. Y es una enfermedad circulatoria también, que se caracteriza, es parecida, son, por eso las he leído hoy las tres, ¿no? La crocianosis, el sabañón, la enfermedad de Raynaud, porque son parecidas, pero en este caso hay ciertas diferencias que las caracterizan. En este caso la enfermedad de Raynaud es una enfermedad también circulatoria y que se caracteriza porque se llama fenómeno de Raynaud, el cual es la aparición de una crisis, sí, que aparece de pronto, un ataque, ¿no? Aparece de pronto, palidez de los dedos, estando tan tranquilo tú, pues se te ponen los dedos pálidos, blancos, y a los pocos minutos se ponen de color, ¿no? Cambia de color, se pone morado. Y ahí, pasados unos minutos, se pone de color rojo. Es decir, que va pasando tres colores, blanco, morado y después rojo. En la zona afectada, que normalmente son las zonas que suelen ser normalmente las manos. Hay veces que, ya digo, la mayor parte de las veces está relacionada con el frío, pero a veces hasta el mismo estrés. Una persona que padece este trastorno con el estrés, las manos se le ponen blancas, después se le ponen moradas, después se le ponen rojas. Van pasando el tecnicolor, ¿no? Aparece relativamente frecuente, aparece en una de cada 25 personas y es más frecuente en las mujeres entre los 20 y los 30 años de edad. ¿Qué más podemos decir sobre esta enfermedad, tratamiento? Bueno, hay una cosa sobre las causas, el frío, el estrés, pero también hay una cosa curiosa, y es que las personas que están sometidas a vibración de sus herramientas de trabajo, como estas personas que están con estas máquinas que vibran mucho, picando los suelos, en fin, o ciertas maquinarias, y las personas que toman anticonceptivos, las mujeres que toman anticonceptivos, son más propensas, son relativamente frecuentes en ellas también, no solamente con el frío y el estrés, sino ya digo, la vibración de la herramienta y los anticonceptivos puede hacer que estas personas sufran, sufran este trastorno, en donde la mano se le pone fría, con un color blanco, después morado y, bueno, perdón, primero se le pone eso, blanco, después morado y después rojo, ¿no? Va pasando por esta fase de colores en personas que tienen trabajo con vibraciones y toman también anticonceptivos. El diagnóstico es relativamente fácil, contándonos a la persona lo que nos pasa, y si queremos descartar que puede haber algún proceso asociado de enfermedad reumática o trastorno de la circulación, se puede hacer análisis de sangre o una exploración con una ecografía, un ecodoppler en color, que se llama, y el diagnóstico es relativamente fácil. En cualquier caso, aquí lo que hay que hacer es tratar de prevenir la, los ataques, ¿no?, que se producen. Sí, porque no hay cura, no hay cura para esta enfermedad, es prevenir los ataques con medidas generales, es decir, protegernos del frío, como ya hemos comentado, como los sabañones, abrigarse todo el cuerpo, y sin olvidar estar protegidos cuando hay aire acondicionado en verano, evitar coger alimentos fríos de frigorífico y al contacto con agua fría de los fregaderos, de los lavabos, evitar el estrés, para ello es muy interesante hacer habitualmente ejercicios de relajación, como puede ser el yoga o puede ser el pilates. También es importante, como en el en los sabañones, el uso de cremas hidratantes y evitar los aparatos con vibraciones o medicamentos que puedan desencadenar estos ataques, como ser los anticonceptivos. Y, por supuesto, no fumar. La nicotina provoca contracción de los vasos sanguíneos y desencadena el cuadro o lo puede empeorar. Y respecto a los medicamentos que se pueden utilizar, pues son medicamentos que relajan la musculatura de los vasos sanguíneos para que estos se abran y pueda pasar la sangre y actuar sobre cualquier otra enfermedad o evitar los medicamentos que puedan desencadenarla. Aquí hay casos raros, hay casos raros de síndrome de Raynaud que son graves. Son graves y entonces da una mala calidad de vida, grave en el sentido de que dan mala calidad de vida, ¿no? Por estas molestias que puedan tener las personas y de dificultad para mover las manos, y con casos graves, que es raro, por la falta de circulación, y entonces pues para relajar los vasos sanguíneos y que pase más sangre, pues se hace una operación que se llama simpatectomía, que es simplemente, bueno, simplemente entre comillas, que consiste en cortar unos nervios que son los que provocan la contracción de los vasos sanguíneos. Se cortan estos nervios y entonces el vaso sanguíneo se dilata. Pero, en fin, esto es raro que se haga, son solamente en casos graves. Bueno, pues eso en cuanto a el tema que querías abordar en el día de hoy, ¿no?, relacionado con todas esas enfermedades y trastornos que se producen con la llegada del frío, que también ha llegado ya a nuestra localidad. Vamos, si te parece, Antonio, antes de finalizar, con una pregunta que nos hace un oyente, y que, bueno, pregunta por la cerveza 00. Quiere saber si tiene algún tipo de contraindicación para personas que tengan colesterol o triglicéridos. Es la pregunta que nos hacen. Bueno, la cerveza en general tiene hidratos de carbono, no tiene grasas. La cerveza no tiene grasas. Entonces, los hidratos de carbono, cuando te tomas en exceso, provocan obesidad. Tendría que ser una persona que tomara mucha cerveza 00, no tiene alcohol, pero tiene hidratos de carbono. No es que sea excesivo, pero es que los tiene. Entonces, pues, pero en fin, normalmente no tiene... no tiene repercusión en la obesidad, salvo que se tome muchísima cerveza. Es decir, que en principio no tiene por qué subir el colesterol ni tiene por qué subir los triglicéridos. Nada de nada, ¿no? O sea, que no hay problema en este sentido. A no ser que se tome 2 o 3 litros de cerveza todos los días sin alcohol. En fin, que profita poco, en fin. Claro. No creo. Bueno, pues hay que dar esa pregunta también que nos realizaba este oyente y la respuesta de Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado. Suerte para la ponencia de esta tarde, para la intervención de esta tarde, y ya nos contarás. Bueno, pues para nosotros ya ha sido un éxito llegar a la final, e independientemente del resultado, pero, ¿sí?, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla y ya lo comentaremos. Eso es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.